oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Vicente Lecuna, historiador e ingeniero de profunda venezolanidad, quien desde fines de la década de 1930 inició una campaña para salvar la vegetación de Caracas, así como para establecer parques infantiles. Un día dijo: "Moral y luces", pedía Bolívar en el Congreso de Angostura, "como nuestras primeras necesidades, y ambas, por fuerza, son indispensables para triunfar en los terribles conflictos de las razas humanas en el porvenir". Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.